Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Salud la barra, ¿cómo le va? 3 minutos pasan de las 8 de la mañana. Salud la cofradía, decía tú. Salud la cofradía, sí señor. 3 minutos pasan de las 8 de la mañana, una mañana calurosa que pinta para un fin de semana, para hacer la apertura de un fin de semana en el horno, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. No sabe lo que pasa en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Hay mucha preocupación, entre otras cosas, por la bajante histórica del Paraná. Exacto, me imaginé la playa de la Florida, esa que estuve el otro día. Ajá, mire, justamente. ¿Usted sabe? Qué piedra, ¿eh? ¿Qué cosa? Pasé por la Florida y se secó la Florida. Pero escúchame, con los 5 pesos que cobran, ¿no podrán comprar un poco de agua? Esa fue la idea. Pero ya había denuncia de un senador provincial de Santa Fe que estábamos vendiendo agua. Se ve que vendimos tanta agua que ahora no hay agua en la Florida. Hizo los vínculos de Viner con Lilita Carrillo, que tanto jodía, van a venir por el agua, van a venir por el agua, se la llevaron toda. Ahí está, exactamente. Se la llevaron toda. Bueno, este programa también se va a dedicar al fuego. Porque se prendió fuego la reserva ecológica. Hará falta tanta agua, decía Moreno, ¿se acuerda? Para pagar tanto fuego, decían sobre la muerte de Moreno. Ahora pienso yo, otra vez decíamos, ¿no? Recién. ¿Cuántas veces se prendió fuego la reserva ecológica? Y la verdad que ya no llevo la cuenta, pero muchas en los últimos años. ¿Eh? No habrá que pensar que hay alguien que tiene intenciones. Claro, ¿por qué razón? Bueno, habría que ver quién posó su mirada sobre esos terrenos. ¿Cuánto valen? ¿Qué valor inmobiliario tienen esos terrenos? Uh-huh. Esto de la reserva ecológica. Uh-huh. Mirá vos. Que son unas 60 hectáreas que están en una zona estratégica en la continuidad de lo que sería Puerto Madero. Para aquellos que no están en Buenos Aires y que tal vez no conocen bien la geografía de esta zona de la ciudad, una zona estratégica, digo, para cualquier desarrollo inmobiliario y que de manera recurrente en los últimos años se ha venido incendiando, esta vez un incendio de proporciones. Hasta esta madrugada mismo estaban trabajando las dotaciones de bomberos tratando de aplacar, lo que provocó además un efecto humo sobre la ciudad de Buenos Aires, de esos que recordamos cuando se prendían fuego los campos que de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos, claro. Exactamente, y que llegaba hasta acá. Bueno, ahora el foco estuvo aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero de esto no vamos a hablar tanto. Mirá como que justo otros tengo temas. Un título acá del diario Perfil que dice: Puerto Madero cerró el 2008 con precios récord en el negocio inmobiliario. Mirá vos. Ah, debe ser una coincidencia. Hoy tenemos un programa, pero no sabe el programa que tenemos. Vamos a hablar de muchas cuestiones. Del Prado hoy nos trajo de Arcón de los Recuerdos. Bien, bien del Arcón de los Recuerdos. Mirá usted de acá. Como usted verá, señora y señor, que está del otro lado de la radio, le estoy mostrando a la derecha de su pantalla. Mirá lo que trae. 3 cassettes. ¿Existe eso todavía? ¿Cómo lo escucha este? ¿Con el grabador? ¿Con el poderoso Sony? ¿Qué lo tiró? ¿Pero cómo puede ser? ¿Y se escucha bien esto también? Bueno, bien. Si viene con petitería de esa manera, no tampoco sé. La finca, claro, no, claro. ¿Y qué me trajo ahí? Acá le traje al subcomandante Marcos. Apa. Ah, bueno. Cuando bajó a la iglesia donde estaba un amigo nuestro, que era el obispo de allí, de Chiapas. Ajá. Y hizo un discurso extraordinario, con esa poesía política que ha caracterizado a esa insurgencia que este año cumple 15 años y que en algún momento realmente sacudió especialmente a todos los sectores juveniles de América Latina. Así que no se lo pierda hoy al subcomandante Marcos cuando habló de una manera maravillosa en San Cristóbal de las Casas. Vamos a hablar sobre el Rally Dakar. ¿Cómo no vamos a hablar? Vení, negro, pero pará, Carlos, si es el tema del que está hablando todo el mundo. Todos los diarios hablan. Todos los diarios. Bueno, y todos los canales de televisión, aparte. Sí, señor. Pero sí, en señor. Realidad vamos a tratar de dar una mirada a lo sobre la hora. Claro. Digamos, vamos a poner el ojo en otro lugar sobre el que pocos medios han observado. Y es el problema que ha generado el paso del Rally París-Dakar, en este caso es Buenos Aires-Chile-Dakar, en las comunidades originarias, de los pueblos originarios, que vienen sosteniendo la defensa de los terrenos y la preservación, entre otras cosas, de elementos de muchísimo valor histórico y arqueológico. Claro, porque por un lado tenés los yacimientos arqueológicos, la tierra de los pueblos originarios, pero también tenés el daño al medio ambiente, un daño que ha sido cuantificado en otros lugares y que, sin embargo, aquí en la Argentina decididamente no se habló. Quiero decir, en torno a esto de la tilinguería del rally, que verdaderamente nos pone muy mal y muy nerviosos, ayer una vez más vi el informativo que supuestamente es uno de los más vistos de la Argentina, que es el de Telenoche, que desde que arrancó esta obscena demostración de poder, que es este rally, comienzan diciendo realmente cosas impresionantes. Ya comentábamos la semana pasada que lo comparaban con el Mundial 78 y demás cuestiones. Incurren en brulotes históricos de magnitud. Ayer el periodista que sigue al rally desde Valparaíso, desde el lugar en donde partió San Martín para hacer esa epopeya libertaria de los pueblos que querían sacarse el yugo español, desde Valparaíso, decía: y han pasado los gladiadores. Los gladiadores. No era Russell Crowe en la película. Los gladiadores eran estos tipos que tienen muchísima guita, que no saben qué hacer con la guita y con la vida, y que por eso a veces por la guita pierden la vida, como está pasando en este rally. Y dice: vean a los gladiadores que han repetido la proeza histórica del cruce de los Andes. Qué bien. Comparó la obscenidad de la guita del rally. La comparó con la epopeya de aquel ejército popular latinoamericano en operaciones que llevó al cruce de los Andes. Está indignado eso, Pero estoy indignado. ¿Qué tiene en la cabeza ese pibe? Techesco. Y los chicos que estaban en el piso. Oh, estaban maravillados, emocionados. Con la poesía del periodista enviado. Por favor. Bueno, tranquilo, que hoy es medio mala onda lo que vamos a hacer. ¿Qué profesor de periodismo admitió que ese pibe fuera periodista? Hay cada uno. ¿Qué jefe de redacción, cuando escucha eso, no agarra un teléfono y le dice: vení, vamos a charlar un ratito? Arranquemos, está despedido. Después discutimos el resto. Está indignado. Lo ha ganado la indignación a Delfrade, pero vamos a tratar que no se nos espiante, porque tenemos que hablar de este tema. Vamos a hablar de otra cuestión en la que los medios han hecho un sobrevuelo, así nomás, que es la fiebre amarilla. La reaparición de la fiebre amarilla en territorio latinoamericano, específicamente en territorio argentino. Ya se han registrado varios casos en zonas selváticas de la provincia de Misiones, fundamentalmente, y la aparición de uno de los vectores transmisores de esta enfermedad, para que te vaya picando. Finales del siglo XIX, 1870, 1880, una epidemia de fiebre amarilla diezmó a la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Es una enfermedad que, puesta a circular su transmisión en un ámbito urbano, tiene una letalidad de hasta el 50%. O sea, es terrible lo que pasa si llega a aparecer la fiebre amarilla en una ciudad, ya sea esta un centro importante urbano o una ciudad de Misiones. Se encontraron más de 30 monos, que son el vector transmisor de la enfermedad, muertos a pocos kilómetros de una importantísima ciudad misionera. De esto vamos a estar hablando con un funcionario muy importante del área de la preservación epidemiológica de la Argentina. Porque en medio del rally y de la liviandad de los temas de verano, me parece que hay que poner el ojo en esta cuestión. Y también tenemos... ¿qué otra vez? Usted tiene todo ordenado ahí. Mira, a mí no me han dado ni un papelito. No, bueno, es un tema que, como decíamos, tanto los diarios nacionales como los medios electrónicos no se ocupan, pero que son de esos temas de fondo que faltan en el debate como sociedad, ¿no? Que es el tema de la alfabetización. Exacto. La semana pasada hablábamos, ¿se acuerdan?, con el embajador cubano, sí, que destacaba muchísimo el logro que para ellos representa no solo la cuestión de la salud, no solo la cuestión del descenso de la mortalidad infantil a cifras impensadas para una nación como Cuba, con tanta pobreza, sino también la eliminación absoluta del analfabetismo, un flagelo que golpea al planeta. Acá nomás en la Argentina hay 700.000 personas que no saben ni leer ni escribir. Y los cubanos pergeñaron un plan, nos lo contaba el embajador cubano la semana pasada, se llamaba Yo Sí Puedo. para implementar en Venezuela. Bueno, también se quiso implementar y se está implementando en la Argentina, y vamos a hablar con alguien de este plan. Exactamente, ¿no? Con la presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, que es quien lleva adelante este plan aquí en la Argentina. Y además, como siempre decimos, nos preocupa mucho el termómetro existencial colectivo que es el mundo del trabajo. El primero de febrero va a ser una fecha que necesariamente no nos va a pegar bien a los argentinos, especialmente a los laburantes, porque allí se terminan el periodo de suspensiones y de vacaciones adelantadas que produjeron especialmente las empresas vinculadas, por un lado, a la agroindustria y las otras vinculadas al sector automotriz. Cuidado al primero de febrero. Le vamos a contar algunos datos en relación a esta cuestión del termómetro existencial, que es la cuestión del laburo en la Argentina. 13 minutos pasan de las 8 de la mañana. Dos líneas telefónicas si quieren comenzar a romper desde temprano. 4-535-5900. Si llama de zona urbana, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Y si no, 011, ponga el 011 y de paso nos puede llegar a responder una preguntita, como siempre. ¿Usted tiene ganas de preguntar? Tengo ganas de preguntarle a la gente. A ver, 4535-5999, ¿qué le quiere preguntar a la gente? Vamos a suponer que los Reyes Magos siguen estando por aquí cerquita. Y que trajeron de regalo, por ejemplo, a Cintia Alcaraz, que cumplió años el 6 de enero. Justamente el 6 de enero. El 6 de enero, justamente, feliz. Un besito grande. Feliz cumpleaños. Productora. Sí. 26 años cumplió. 26 años una niña. De prisión. Una niña. Una niña. Vamos, dígalo bien. Ah, una hermosura, la negra, muy bien. Le vamos a preguntar entonces a nuestra gente, si tiene ganas, ¿qué otra cosa le pediría a los Reyes Magos en relación al país, en relación a esto de la existencia colectiva? ¿Qué cosa le pediría a los Reyes Magos como para compartir con todos nosotros? ¿Le parece? ¿Para el año que viene? O no, para ahora. Ahora, digamos, un paso tardío de los Reyes Magos. Así es. ¿Y usted qué le pediría, Beber? Uy, me mataste, pará. Nada, no, yo estoy con mi cabeza en la panza, que venga bien. Exacto, bueno, le pediría eso al hombre, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Eh? Que su señora esposa, que está abrigando en su vientre al beberito, al pequeño, al mini beber, al mini beber, todo marche bien y por supuesto va a ser así. Alejandro Beber, Mauro Federico. Yo quisiera la estatua de mostaza en la esquina de mi casa. Ajá. Es un poeta con rima y todo, mira. La estatua de mostaza en la esquina de mi casa. Yo estoy a dos cuadras de la cancha, así que vamos a negociar con el intendente de Avellaneda, con Cacho Álvarez, para que nos traiga la estatua ahí cerquita. Con eso me arreglo. Igual siendo Cacho Álvarez. Dice que no es de fiar. Y no. ¿Y qué tiene ganas usted que le traigan los Reyes Magos? No, a mí me gustaría que Dios deje de atender solamente en Buenos Aires, pensando en esta cuestión de la fiebre amarilla. Le diría a los Reyes, usted que tiene contacto, tiene el teléfono, con esas altas jerarquías, ¿le puede decir que atienda en esos lugarcitos? Arranca la mañana. Esto se llama Sobre la Hora. Y mientras Cleto Cobos, mientras rally, Cleto Cobos se saca foto, claro, del rally, claro, nosotros vamos a escuchar este tema musical. Thank you. orquesta de Juan D'Arienzo, El Chamuyo. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. Defensor del Pueblo de la Nación, un órgano de la Constitución para todos los habitantes de la República Argentina. Cuando tus derechos son vulnerados, hay una institución que los defiende. 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la Hora. Voces distintas para un país distinto. El Frade ve la cordillera, ve imágenes de la cordillera y se deprime, pensando en el rally París-Dakar y en la epopeya sanmartiniana. Está indignado con el muchacho de TN. Tranquilo, amigo, tranquilo. Porque el Confer, además de no hacer lo que debe hacer, también debería, entre otras cosas, controlar semejante grado de tilinguería. No solo bueno, culo y teta, sino también estas barbaridades. Pero claro, porque después un pibe sale a decir, viste, lo del Rally Dakar, papi, son iguales que San Martín. Ey, pero hay que ver también si el Confer tiene alguien. Así que el 17 de agosto, en vez de San Martín, una fotito de un auto. No, igual yo creo que los muchachos ganan el 13 deberían hacer. Muchachos, vení. Claro, vení. Un poquito. Les cuento una anécdota simple, rápida. Sí. Yo daba historia política del periodismo argentino en varias facultades. Una vez viene un pibe a rendir. Y el pibe no andaba ni para atrás ni para adelante. Le digo, bueno, mirá, vamos a hacerla rápido. ¿Cuál fue el principal libro escrito por un periodista extraordinario que se llamó Domingo Faustino Sarmiento? El principal. Dice, porque escribió mucho, ¿no? Digo, sí, escribió 52 libros, le digo. Bueno, ¿cuál fue el principal? ¡Ay, espera que lo tengo! ¡Es que lo tengo! ¡Empieza con F! ¡Empieza con F! Le digo, ¿sí? ¡Empieza con F! Los dos profesores al lado mío. Entonces el tipo dice... ¡Felipe! ¡El Felipe! El Felipe de Sarmiento, es cierto. Mire usted. El don Felipe que se había tomado antes de ir. Entonces le dije a los profesores, mi estimada profesora, estimado profesor, ¿me dejan solo con el alumno? Entonces cuando me dejaron solo con el alumno le dije, mira, vamos una cosa, ¿querés que nos agarremos trompada acá? Digo, porque vos no le podés faltar el respeto ni a tus viejos ni a mí, nos agarramos trompada acá. Dije, no, ¿por qué, Carlito? Dije, no podés, y tómatela, no vuelva nunca más. Ah, menos mal que nosotros no tenemos ese problema acá, porque todos mis alumnos que integran el grueso del equipo de producción saben de memoria cuál es el libro más importante que escribió Domingo Faustino. Por supuesto. ¿No es cierto? A ver, ¿cuál fue? ¿No? Bueno, 22 bueno, minutos pasan. Vamos a los titulares, mañana. Vamos con lo más importante. Es por mirar mucho TN. Y ya que hablamos de historia, sí, empecemos con el diario que hizo historia. El diario inventado por el inventor de la historia oficial argentina, el diario La Nación, fundado por don Bartolomé Mitre, que nos mira siempre de soslayo desde el billete de 2 pesos. Por razones de salud, la presidenta no viaja a Cuba. Sus médicos sugirieron que postergara la gira internacional. Tuvo mareos y se deshidrató. Visita a La Habana, el gobierno reprogramó la agenda. Este es uno de los temas más repetidos, me imagino, en todos los diarios nacionales. ¿Qué edad tiene Cristina? 50 y pico. ¿Estará embarazada? ¿Qué le dice? Mi mujer tiene mareos, ¿eh? Su mujer, claro, tiene mareos. ¿Le bajó la presión? Claro. Bueno, no jodamos con estos temas. No, salud, porque mire después. Escúcheme. Sí, el tema está presente en las demás portadas. Bueno, ¿no? Sí, perfil coincide, digamos... debajo de la foto principal, pero el principal título periodístico es Cristina no viaja por su salud, irá a Cuba cuando los controles médicos lo permitan. ¿Qué dice el diario de la trompeta? ¿Cómo le va, Natalia Palmeiro? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Acá andamos. Sí, Clarín también pone el título: para reponerse, Cristina postergó su viaje a Cuba. Dice que tenía previsto volar hoy para una visita oficial de 3 días, ¿eh? Como título principal. Mi diario, mejor dicho, el diario en el que trabajo, Crítica de la Argentina, además de anunciar que Cristina suspendió el viaje a Cuba, deja traslucir una inquietante versión. Dice, ola de rumores políticos y estéticos. ¿Se acuerdan de la avispa ustedes? Mire usted, Carlitos. Estamos con la cirugía, ¿no? No, es una ola de rumores. Pero estamos en un país tilingo. Bueno, esto el pibe tiene. Tranquilo, Alfredo. No me diga que. Oh, mira. Vamos con La Nación, que también, por supuesto, pone en tapa como fotografía principal esta cuestión de triunfo argentino y tragedia en el Dakar. Marcos Petronelli, 28 años, se encargó ayer con su cuatriciclo de darle el primer éxito a la Argentina en el Dakar. Muy importante. Bueno, perfil para que Carlos del Frade se ponga contento, dice Dakar. Sí. Un argentino hizo historia al ganar una etapa del rally. Muy bien, muy lindo. Bueno, y Clarín tiene casi el mismo título también, un argentino hizo historia en el Dakar, Marcos Petronelli lo nombra y pone una fotito. Y te cuento que en página 2 en tapa no salió. Bien, vamos, pa. Pero esto de que hizo historia, ¿tendrá que ver con el cruce de los Andes? Seguro. Sí. Bueno, en Crítica de la Argentina, una nota que tiene que ver con los Andes, que tiene que ver con la Aconcagua, no está en tapa la del Dakar, le digo también para sumarnos al aliento al diario Crítica de la Argentina. Está otro tema que tiene, decía, como escenario principal a la Aconcagua, que es la muerte del guía turístico, el andinista argentino que vivía en Estados Unidos y que vino a llevar a un grupo de italianos para hacer cumbre en el Aconcagua y murió por intentar salvar la vida de uno de estos turistas. Murió en el mismo lugar donde había conocido el amor de su vida. Allí se había conocido con su esposa, con la que vivía en los Estados Unidos. Esto dice Crítica de la Argentina en su portada. Bueno, perfil también, y lo amplío un poquito. Aconcagua, 3 muertos en 2 días. Recordemos que es un italiano, el guía argentino y un inglés que murió ayer, encontrado ayer también. Así es. Bueno, y en cuanto a Clarín, hay un recuadro chiquitito que dice sobrevivientes de la Aconcagua que son rescatados, ¿eh? Y nombra a los 3 italianos. Yo no sé quién lo pone en tapa, sí lo hace Crítica en su título principal. Caro, pero el mejor. El gobierno anunció aumentos, y este es un tema de altísimo impacto, sobre todo para la enorme cantidad de población que en la zona de Capital y el Gran Buenos Aires tiene y viaja en colectivo y transita por las autopistas, por los peajes. Porque el gobierno anunció aumentos de entre un 20 y un 25% en todo el transporte público a partir del martes. Hoy, martes a las 0. Exactamente. Esa fue la confirmación. Lunes a la noche, porque hay un tema técnico, legal y técnico. Hay que publicar los decretos. Uh-huh. Sí, y aparte las empresas no alcanzan a reprogramar las máquinas de boletos en los colectivos, por ejemplo, y en los demás medios. Que también van a pasar de 90 centavos a 1.10 pesos. Exactamente. Va 1.10 en bondi y subte y entre 75 y 90 centavos en el tren. Sí, perdón, que en realidad es muy cortita la sección, la primera sección de los colectivos, digamos. En realidad el boleto normal de colectivo que casi todos sacamos es a 1.25. Es un 25% de aumento directamente, de un peso a 1.25. En relación a esto, es muy interesante lo que dice el karateca Ricardo Jaime, que es el secretario de Transporte. Ajá. En donde sostiene, entre otras cuestiones, que este es el boleto y tienen las tarifas más bajas en la región. Esto es muy interesante bien, destacar. Ricardo, bien, Ricardo. Por los que venimos de otros lugares, por no decir el interior, como dice de Genaro, nosotros padecemos en Rosario una tarifa de 1.65 pesos, en Córdoba también está muy caro, en Mendoza también. ¿Sabes por qué? Porque hay una concentración de los famosos subsidios que da Ricardo Jaime, uh-huh, especialmente para los empresarios del transporte urbano pasajeros del área de Buenos Aires, del área metropolitana y de la provincia de Buenos Aires. Por eso el boleto está 60 centavos, aún con este aumento, más barato que en otras regiones del país. Que algún día igual se va a saber entre quiénes se reparten esos subsidios. Seguro, son todos empresarios cercanos, entre comillas. Al kirchnerismo. Dice también la tapa de Crítica, hoy, a partir de hoy, sábado 10 de enero, debutan los precios de los nuevos peajes en Panamericana, 4.50, en acceso este, 3.40. Dicen que esto es para financiar la obra de ampliación de carriles de la Avenida General Paz, que por ahora, no le demos idea, pero por ahora Jaime dice que va a quedar sin peajes. Yo justamente antes de empezar el programa le comentaba a Carlos que estoy preocupado porque vemos día a día, cada uno de nosotros, cómo va aumentando un poquito cada cosa. Digamos, esta semana llegaron las patentes de la provincia de Buenos Aires también. Ajá. Con un incremento casi del 20% del que nadie habló prácticamente. ¿Por qué? Porque han sacado un descuento de un 15% que había antes como pago a buen contribuyente y le han incrementado la base imponible a los autos. Han revaluado hacia arriba los autos. O sea, un auto que tiene un año más hoy, sí, por el cambio de año, vale un 10% más para la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Claro, y los salarios quedan petizos frente a esa cuestión. Hablando de petizos, señorita. Siguiendo con las tapas de los diarios, te cuento que la nota principal de Página 12 se titula Hombres de Hierro y habla del fracaso por el reclamo por un alto fuego, ¿no? Estamos hablando de Gaza. Uh-huh. En La Nación, en relación a este tema que es realmente impactante, hoy también hablábamos con Alejandro, con Mauro, sobre las imágenes que vienen de allí, justamente desde el lugar en donde estuvo el milagro del nacimiento, allí donde estuvo Nazaret, allí donde estaba Belén, justamente allí. Hoy dice La Nación, desoyen a las Naciones Unidas y en Gaza siguen los combates, Israel y Hamas rechazaron una resolución para el cese del fuego. Uh-huh. Bueno, y Perfil toca el tema, pero desde la historia del hijo de argentinos que murió en Gaza. Mirá vos. Es el chico Amit Rubinson, que fue enterrado ayer en Magal, en un kibutz donde vivía con su familia, ¿no? Estaba en contra de la guerra. Bueno, por suerte tenemos la revista Noticias, para aquellos que queremos enterarnos de lo que pasa en el país y en el planeta. El laberinto trágico de la vanidad, la historia nunca revelada de Gaby Álvarez. ¿Quién es Gaby Álvarez? RRPP. Que me hace acordar a Carlito Balá, ¿se acuerda? Que decía, ea, ea, Pepe, el relacionista público. Que cuando hace las tapas de noticias, ¿por qué? Se clava un par de vinos. Pensaba yo, Gaby Álvarez, que hace un año, creo, un año, asesinó, junto a otra persona con la que iba en un auto cero kilómetro en una ruta de Uruguay, a dos personas. Claro. ¿Se acuerda? Las tiró, las levantó como solete en pala en medio de una ruta, la dejó tirada, y ya está ahora hablando de su reinserción en el mundo. ¿Pero por qué es tapa de noticias? Es una buena pregunta, ¿eh? Jorge Fontevecchia deberá responderla algún día si es que tiene ganas. Aunque en realidad creo que tengo otras preguntas existenciales que me preocupan mucho más su respuesta. Pero sin duda. 31 minutos pasan de las 8 de la mañana. 4535-5900 y 011-4535-5999. Voy incorporando de a poquito. Vamos antes, todavía. ¿Sí? arena y mar. No te abandones, no te derrumbes, amor. Ángel, ángel, ángel, te doy mi amor. Abre tus alas, deja tus sueños volar. Mexicanos de Maná, Ángel. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolonea sin culpas. Despégate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes. La intención de la nota que vamos a poner al aire a continuación, del reportaje que vamos a hacer en instantes nomás, me da la impresión que va por dos lugares o por dos caminos. Uno tiene que ver con lo que representa como servicio público informar acerca de en qué lugares la ciudadanía de todo el país puede vacunarse para prevenir una enfermedad tan seria, tan letal como es, en caso de expandirse en un centro urbano, por ejemplo, la fiebre amarilla, que ha reaparecido en nuestra región, que ha reaparecido en nuestro continente y que ya se ha cobrado varias víctimas. La otra tiene que ver con una discusión un poco más de fondo, que es la reaparición de lo que se llaman las enfermedades emergentes, las enfermedades que uno creía ya erradicadas de regiones del planeta y que por alguna razón vuelven a hacer su aparición, ¿no? Como la fiebre amarilla, por ejemplo, como el dengue, más allá de zonas endémicas o no, que puedan ser determinadas partes de este planeta Tierra tan sufrido, al que hacemos sufrir tantos los que lo habitamos. Está en comunicación a través de la línea telefónica Ignacio Vélez. Él es subsecretario de Políticas Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por permitirme comunicarnos con los oyentes. Cuéntenos, arranquemos por lo informativo. ¿Qué está ocurriendo en territorio nacional y en tal caso en zona fronteriza lindera con nuestro país con el tema de la fiebre amarilla? A ver, antes que nada, para aclarar a los oyentes, mi formación, yo soy abogado y soy comunicador social, digamos, ¿cierto? O sea, es que no me voy a referir estrictamente a las cuestiones médicas, asistenciales, digamos, ¿no? O sea, lo concreto es que en este momento tenemos la fiebre amarilla, que es un virus que lo transmite mosquito, que tiene un ciclo que se conoce como ciclo selvático. O sea, a ver, el mosquito contagia al mono, el mono a la vez es picado por otros mosquitos que son contagiados, y así sucesivamente. Este es el ciclo mosquito-mono, mono-mosquito, mosquito-mono, que es un... el flavivirus, es un mosquito especial, digamos. Este es ciclo selvático, digamos, ¿no es cierto? En realidad la fiebre amarilla nunca fue totalmente erradicada de Latinoamérica, y en las zonas boscosas, sobre todo Brasil y en Paraguay, se considera que siempre ha habido y existe la fiebre amarilla. En algunos momentos se potencia, como el que estamos viviendo ahora, donde los monos y los mosquitos no reconocen fronteras, sobre todo los monos, han avanzado y han aparecido monos muertos en posadas en el norte de Corrientes, que claramente están infectados, digamos, ¿no es cierto? Y a fin del año pasado ha habido dos casos humanos contagiados de muchachos que fueron leñadores, que se internaron en zona selvática a buscar leña y que fueron picados por estos mosquitos infectados. Lo que quiero aclarar es que no estamos ante el proceso, estamos siempre en el ciclo selvático, digamos. Estos seres, esta gente, no fue a la vez a la ciudad y picado por otro mosquito, que es la Aegypti, ¿no es cierto? que es el que se contagia, toma el virus y puede llegar a desatar el ciclo urbano. Esto no sucedió. Ajá. Seguimos con que existe el virus en zonas selváticas. Claro. ¿Sí? Y ante eso, sobre todo las provincias mencionadas, han hecho, estamos haciendo con apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, una intensísima campaña de vacunación que se considera que ha avanzado sobre el 95-98% de las poblaciones. Ignacio, ¿y sobre quiénes a usted le parece que hay que poner mayor atención en cuanto a lo que se denomina población de riesgo? Digo, más allá de lo que son los habitantes de estos lugares, gente que viaja a estas zonas, turistas, sobre todo en una época del año en la que hay mucha gente en tránsito por el país y por el continente. Bueno, ese es el problema fundamental que hemos vivido en la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Que es la Ajá. cantidad de turistas, por un lado, y por otro lado, gente de esas zonas que, por circunstancias de la vida, vive en la ciudad y que en estas épocas va a visitar a sus familiares, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se recomienda es, la vacuna no es inocua, o sea, no es que... Tiene efectos colaterales. Claro, uh-huh. claro. No se la debe poner quien no vaya a viajar a estas zonas concretas que son zonas infectadas, digamos, ¿cierto? En términos generales, se recomienda de que la vacuna se la coloque a quien viaja a Misiones, Formosa, Misiones, Formosa, Norte de Corrientes. Claro. ¿Sí? Y que vaya por tierra a Paraguay o a Brasil. Y hay un listado de los lugares específicos de la zona de riesgo, que son el departamento de Bermejo en Chaco, los departamentos en Corrientes, el Verón de Astrada. Claro, justamente a eso quería llegar, Ignacio, disculpe que lo interrumpa. No, por favor. Pero acá lo interesante destacar es que todas esas regiones de estas localidades que usted está mencionando, sí. Bermejo, toda esta zona, son justamente las zonas más empobrecidas de las provincias. Aquí da la sensación que la fiebre amarilla justamente se reactiva, y usted me corregirá si esto es así como se lo planteó o no, uh-huh. pero esto comienza o reaparece justamente porque recrudece la situación de pobreza en esos sectores de las provincias argentinas y también del Paraguay. ¿Puede ser esta una visión concreta de lo que está pasando? Sí, mire, en general yo coincido con el concepto general, digamos, ¿no? Desgraciadamente, numerosas enfermedades prevenibles, ¿cierto?, y de este tipo, impactan más en los sectores más excluidos, más diferenciados de nuestra sociedad, digamos. Indudablemente que estos muchachos, esta gente que... compatriotas nuestros que fueron a trabajar a leñadores, internaron en el monte, fueron picados por este mosquito, qué sé yo, esto no se le da a alguien que hoy en este momento esté desayunando Recoleta, digamos. O sea, estaba pensando en Recoleta, seguramente no debe andar un mosquito portando la fiebre amarilla. Indudablemente. Ahora, yo creo que de todos modos el ciclo este virus de la fiebre amarilla no distingue cuenta bancaria, digamos, ¿cierto? O sea, a la gente que va a las zonas de riesgo le estamos haciendo lo imposible y suplicándole que se vacune, digamos, ¿cierto? Que contemplen todas las posibilidades y a la vez está realizando todos los esfuerzos necesarios para controlar mediante fumigaciones, mediante visita casa por casa, tanto para vacunar como para evitar que haya recipientes con agua. Sí, las mismas recomendaciones para todas aquellas enfermedades transmisibles por vectores, en este caso como el mosquito. Pensaba, y por último, Ignacio, además de, por ejemplo, ponerse repelente, rezar, hay que vacunarse. ¿Dónde se puede vacunar uno? ¿Esto es gratuito? Sí, es absolutamente gratuito. El Ministerio de Salud de la Nación, aquí en la Ciudad de Buenos Aires ya llevamos vacunados más de 28.000 personas. Sábado, domingo, se está vacunando de 10 a 15, 10 a 16. El Ministerio de Salud de la Nación, en Carlos Pellegrini Moreno, se está vacunando en la Facultad de Medicina, el Ministerio de la Nación ha contado para todo ese proceso de vacunación con un fuerte apoyo por parte de la Facultad de Medicina y los estudiantes mismas, y en la estación de Retiro, ¿sí? En el andén, en el puente 5, claro, es el al fondo, ¿no? Donde está el puesto sanitario donde se está vacunando. Exactamente. Y hay una dirección de correo electrónico para consultar a aquellas personas que nos estén escuchando y que tal vez no vivan en proximidad de estas zonas, como para poder asistir a un centro de vacunación. Hay un listado en la web. Tenemos un 0800, sí, está la web del Ministerio de Salud de la Nación, donde están todos los lugares donde se vacuna, ¿no es cierto? Que es el Ministerio de Salud, www.msal.gov.ar. Y hay un 0800, me decía usted. Y hay un 0800-222-1002. Digamos, ¿no es cierto? 0800-222-1002. Y ahí puede consultarse entonces cuáles son los centros de vacunación más próximos al domicilio de los que estén interesados y en tal caso necesitados de vacunarse. Exactamente. Sí, perfecto. Sí, sí. Ignacio. La vacunación es absolutamente gratuita, obviamente. Sí. Muy bien. Ignacio Vélez, subsecretario de Políticas Sanitarias, es así, ¿no? El cargo suyo del Ministerio de Salud de la Nación. Políticas, regulación y fiscalización, pero. No importa. Perfecto. Le agradecemos mucho este contacto con Radio Splendid. No, al contrario. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Mirar rasgados, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va calcina el monte un sol de fuego. María va temor bombero palmar estero. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va. 1870 y que nos mandó a esa locura que fue el genocidio del pueblo hermano del Paraguay. Como consecuencia de eso, entre otras cosas, la gran epidemia de fiebre amarilla que tuvo que combatir el que lo sucedió a Mitre en la presidencia, que era Domingo Faustino Sarmiento. Ni más ni menos. Un aporte a lo que contaba Natalia recién y que me apunta a la producción. El predio, como decíamos recién, donde funcionaba este banco, está ubicado en Suárez y Almirante Brown, pleno corazón del barrio, pleno corazón de la Boca. De la Boca. Se produjeron, por lo menos hasta ahora el registro, 4 muertes, sí, sí, de las cuales son 2 chicos, hay 2 heridos y varios desaparecidos. Bien, una noticia que ojalá se supere, como siempre, por la solidaridad de la gente y por los bomberos y toda la gente que labura en estas cuestiones. ¿Par de llamados más? Seguimos con los llamados. Llamó Pepe de Palermo. Él propone un canje por el tema de la consigna. A ver. Dice un 2x1, entrega el matrimonio K a cambio de un presidente boliviano, uno ecuatoriano o uno venezolano. ¡Qué bueno! Sí, sí. Me encantó. Y llamó Beatriz de Recoleta con respecto a la consigna. También pido que los desvergonzados de la clase política que pretenden gobernar sin que nadie los elija tomen los conceptos de San Agustín. Mirá vos, muy bueno. San Agustín fue el que escribió, entre otras maravillas, San Agustín Dipoma, que así se llamaba San Agustín. El pueblito donde nació. Donde nació. Hizo un gran libro de la filosofía cristiana que fue Ciudad Terrestre, Ciudad Celeste, en donde definía que había cuestiones que tenían que ver con lo universal, con lo metafísico, pero que en lo terrestre, si se hablaba en serio de Dios, había que ser un ejemplo cristiano de la vida y especialmente del compromiso político. Eso es lo que decía San Agustín. Saludos a Ratzinger. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. Escuche este tema musical que tiene que ver con lo que sucedió hace 15 años atrás. Nada más y nada menos. Claro, parece que fue hace mucho y sin embargo para algunos, cada vez que escuchamos una información sobre Chiapas, cada vez que escuchamos algo relativo al subcomandante Marcos, nos despierta inquietud, interés y ganas de que aquello que sucedió en Chiapas en las primeras horas de 1994, de alguna manera está iluminando lo que sucede en toda esta patria grande que es nuestro barrio cósmico de América Latina. La primera conferencia de prensa que dio el subcomandante Marcos fue justamente allí, en la iglesia de San Cristóbal de Chiapas. Y allí cuando bajaron de las montañas y de la selva, con ese taparrostro que tenían y que era una de las señales más claras que los significaba, que los representaba a los que seguían a su comandante Marcos, ellos dijeron un discurso maravilloso. Marcos dijo un discurso maravilloso. 1994. En cassette, como le gusta a Mauro Federico, va lo que decía el subcomandante Marcos. Venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos había olvidado en el último rincón del país. El rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor. Venimos a preguntarle a la patria, nuestra patria, ¿por qué? ¿Por qué nos dejó ahí tantos y tantos años? ¿Por qué nos dejó ahí con tantas muertes? Venimos a la ciudad y encontramos esta bandera. Nuestra bandera. No encontramos nadie que nos escuchara otra vez. Encontramos la ciudad vacía y solo encontramos esta bandera. Ahí está. Bajo esta bandera vive y muere una parte del país cuya existencia era ignorada y despreciada por los poderosos. Muertes y muertes iban sumando bajo el cielo de esta bandera sin que otros mexicanos voltearan. ustedes. Ustedes nos han dicho que le demos una oportunidad a la paz y nosotros hemos recibido su mensaje y hemos venido aquí con ánimo verdadero y honesto. Si hay otro camino al mismo sitio, al lugar donde esta bandera ondee con democracia, libertad y justicia, muéstrenlo. No jugaremos con la sangre de los nuestros. Si es posible lograr que esta bandera, nuestra bandera, su bandera de ustedes, se eleve con dignidad, sin que sea necesaria, la muerte que abone el suelo y que se planta, sea. Abriremos esa puerta y seguiremos caminando con otros pasos. Si es posible que no sean ya necesarias ni las guerras ni los ejércitos, sin que haya fuego y sangre para lavar la historia, sea. Pero ¿y si no? ¿Y si nos vuelven a cerrar otra vez todas las puertas? ¿Y si la palabra no logra saltar los muros de la soberbia y la incomprensión? ¿Y si la paz no es digna y verdadera? ¿Quién, preguntamos, quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién? No nos dejen solos. Con ustedes, todos somos. Sin ustedes somos otra vez ese rincón sucio y olvidado de la patria. Nosotros, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hemos venido con la misma esperanza con la que venimos el día 1 de enero de este año. No la esperanza del poder, no la esperanza del beneficio para unos cuantos, sino la esperanza de una paz con justicia, dignidad, democracia y libertad. Por eso nos hicimos soldados, para que un día no sean necesarios los soldados. La patria que queremos todos tiene que nacer otra vez. De nuestros cuerpos rotos, de nuestros muertos, de nuestra esperanza, tendrá que levantarse otra vez esta bandera. Pase lo que pase, nosotros sabemos que en este largo y doloroso parto de la historia, algo y todo pusimos. Pero no entendemos por qué se preocupan tanto de nuestros rostros si antes del 1 de enero no existían para ustedes. Ni Ana María, ni nadie existía para este país el día 1 de enero. Pero si quieren saber qué rostro hay detrás del pasamontañas, es muy sencillo. Tomen un espejo y véanlo. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos. El relato de Marcos es impactante. A mí me pasa cada vez que lo vuelvo a escuchar, que está narrando cosas que a cada una de las argentinas, que a cada uno de los argentinos nos pasaría igual. Fíjate lo que son las coincidencias de la historia, Mauro, y trasladémoslos acá al país. Decía Marcos en esa conferencia de prensa cuando despliega la bandera, acá está, esta es la bandera, bajo la cual muchos vivimos postergados e ignorados, en un rincón sucio y olvidado del país, decía Marcos. El día lunes, un amigo de este programa, una de las entrevistas más conmovedoras que hizo este programa, fue el sacerdote Jesús Olmedo, de La Quiaca. Uh-huh. Él, junto a medio millar de personas en La Quiaca, un lugar olvidado y supuestamente sucio de la Argentina, porque allí están los más empobrecidos entre los empobrecidos, van a iniciar una huelga de hambre para ver si con ese esfuerzo supremo, el último, lo último que le queda, su propia vida, alguien presta atención para ellos. Y fíjate dónde lo van a hacer, en La Quiaca, muy cerca de donde está el río Juramento. En el río Juramento, en donde Belgrano, ese general rebelde y empobrecido, también hizo jurar la bandera después de haberla creado en Rosario el 27 de febrero de 1812. Si Jesús Olmedo, por ejemplo, el lunes viene y saca de la reliquia aquel trapo inicial lleno de promesas de unidad que tenía Belgrano, podría decir algunas palabras muy parecidas a la que Marcos decía al frente del Ejército de Liberación Nacional Zapatista, esto de 15 años atrás. Marcos no habla solamente de la realidad mexicana, habla de una realidad que sigue siendo en cada rincón de América Latina 15 años después. desde siempre. Splendid 990. Con nombre de radio. Splendid 990. Una radio de opinión. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Diez minutos pasan de las 9 de la mañana. ¿Y qué programa tiene la posibilidad de recibir así? Porque además no estaba previsto esto. Estas son las visitas que nos regala la gente que nos quiere y que a veces nos escucha. Y un día dice, vamos a pasar a saludar a los muchachos. ¿Qué le parece? En este segundo programa de 2009. Está con nosotros, de sopetón, así, como quien dice, fuera de programa, Nuestra querida, Luz y Subí. Nuestra queridísima amiga Elena Reinaga. ¿Cómo estás, Elena? Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Bien, bien, ¿no? Y le voy a decir algo que a lo mejor para la mañana es muy fuerte. Diga, a ver. Pero escuchando el programa apenas llegaba, con este profundísimo mensaje del comandante, tuve como algo así, como algo típico de mí, por eso lo voy a decir, un orgasmo intelectual. ¿Entiendes? Ese. El orgasmo no se puede definir de tanta felicidad que te da, ¿no es cierto? No se define con palabra. Bueno, lo que pasaba hace un ratito tampoco se puede definir mucho con palabra cuando le hace una caricia al corazón. Es fuerte. Sí, bueno, sin duda. Recordemos, Elena, para aquellos que no la conocen, nosotros porque somos amigos y la presentamos como amiga. Elena fue una de las impulsoras, la referencia nacional más importante que tiene el Sindicato Argentino de Trabajadoras Sexuales. Una experiencia realmente de las que no había habido en la Argentina, hasta el momento que Elena y un conjunto de compañeras se decidieron a crearlo. Esto de reconocerse como trabajadoras e imponerse en una sociedad que siempre tuvo y sigue teniendo una mirada prejuiciosa sobre el trabajo sexual. Y por eso, desde allí, desde AMAR, así se llama el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Argentinas, que está integrado a la Central de los Trabajadores de la Argentina, viene desarrollando una enorme tarea que no solo tiene que ver con la protección de sus compañeras, sino que también están permanentemente en la disputa por la cuestión de género, en un tema muy importante en el que ellas tienen tanto que ver, que es la prevención y la profilaxis de las enfermedades de transmisión sexual, entre las cuales seguramente la más popular hoy, en nuestras épocas eran otras, ¿no? Estaba la sífilis, la blenorragia, sí. Pero hoy seguramente la más popular y con una etiología distinta es el SIDA, el HIV. Uh-huh. Un trabajo enorme que vienen desarrollando y que no nos cansamos de destacar aquí y en cada ámbito que podemos, Carlos. Sin duda, y además, Elena, a través de todo este trabajo y su militancia, se ha ganado lugares en distintos puntos del planeta. Entre otros, nos decía recién Elena que venías de África. Sí, estuve ahí en Ciudad del Cabo, porque bueno, por primera vez el movimiento feminista internacional, porque ahí es un lugar donde no nos dejaban entrar, porque bueno, hay feministas muy radicales con el tema, con la posición de, bueno, que el tema de la prostitución no es un trabajo, que es una esclavitud, que es una explotación, bueno, al cual nosotros decimos que explotación sufre toda la clase trabajadora, no solamente las trabajadoras. Entonces, era un espacio donde nosotras todavía no habíamos podido entrar. Bueno, por primera vez nos invitaron el año pasado, en diciembre, y bueno, pudimos participar y presentar un trabajo que AMAR hizo acá, que no se ha hecho todavía en todo el mundo, que es las trabajadoras sexuales suben al transporte público. Es una iniciativa nuestra de las semanas previas al 1 de diciembre, que es el Día Internacional del SIDA. Nosotras nos subimos al tren, las que vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y las compañeras de la provincia suben a los colectivos y hacemos prevención con otras personas que no son precisamente trabajadoras sexuales. Este tiene como un objetivo de poder disminuir los prejuicios que tiene la sociedad con nosotras y poderle dar lo que nosotras hemos aprendido en todos estos años a nuestro pueblo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y así que es una experiencia única en el mundo y por eso nos invitaron para presentarla. Hicimos como un talk show ahí en la presentación. Enseñamos a poner el condón con la boca también ahí. Bueno, fue todo espectacular. Pues es que pensaba, en esto de la explotación. Y claro, uno no puede menos cuando uno ve los niveles de explotación que sufren niños que son obligados a trabajar, mujeres que en tantos ámbitos laborales son brutalmente maltratadas, hombres, por supuesto, periodistas que se ven obligados a trabajar 12, 14, 16 horas, periodistas, bueno, por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué olvidarlo? Pero pensaba que durante todo este tiempo se vino hablando, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, de los ámbitos de explotación de sobre todo de mujeres, que son esto que se denomina el traslado de mujeres de otros países, tráfico de personas. El tráfico de personas, a algunos les gusta llamarlo como trata de blancas, a mí no es un término que uno quiere erradicar. Tiene que ver con la historia. Exactamente. Tiene que ver con la historia. Exactamente. ¿Cómo trabajaron el tema este, sobre todo en la gran cantidad de prostíbulos encubiertos que hay en la ciudad de Buenos Aires y de ámbitos en donde se ejercía el trabajo sexual, que en realidad no era el trabajo sexual, sino la explotación de la mujer para la obtención de ganancia? Mira, los lugares acá en la ciudad de Buenos Aires, como en todo el país, están prohibidos. Uh-huh. O sea, todo la ley dice clarita, pero como tantas leyes en este país, viste, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la práctica. Exacto. ¿Me entendés? Porque la práctica nada que ver y otra cosa son los jueces, ¿no? La ley dice clara que no está prohibido ejercer la prostitución autónomamente, ¿no? O sea, yo puedo pararme en la esquina autónoma, ¿no? No le estoy dando a nadie mi ganancia solamente es mía y a mi familia. Sin embargo, el rubro 59, más exactamente, como El Ámbito, como otros diarios que publican, también está cometiendo el delito, porque la ley es amplia, dice el que publicare, facilitare, promoviere, bueno, hasta el tarjetero que está en la esquina, viste, que le da a usted la tarjetita del sauna, todo eso está prohibido y penado, no es una mera contravención, es una ley penal. Ajá. Sin embargo, los inspectores de la ciudad de Buenos Aires, ya que Macri se jacta tanto de la moral y las buenas costumbres, porque viste, si no el problema era del que se fue, siempre el problema es del que se fue, pero él ya llevó un año acá, y yo no he visto que hayan cerrado ningún prostíbulo en la ciudad de Buenos Aires, ni desde los pobres, porque a lo mejor sí cierra a los pobres. Uh-huh. A lo mejor sí manda el inspector, viste, con cuanto está el de apretar, porque esto es así, el inspector va, viste, tiene que inspeccionar y ver que esa habilitación corresponda a lo que ahí se está haciendo, claro. Cosa que nunca es así, claro. Porque la habilitación está para casas de masaje, bueno, sí, te hacen masaje, pero en otro lado, ¿no es cierto? Y entonces, pero en realidad, si vieras que en un cuarto de 4x4 puede haber hasta 4 camillas. O sea, vos fíjate en qué nivel de explotación, muchas veces de hacinamiento. Pero sin embargo el inspector lo ve, pero claro, el dueño le da un pedacito de su ganancia a él, le da otro pedacito a toxicomanía también, porque ahí comen todo, ¿eh? Claro. Del rubro 59 cobre, y no solamente moralidad y, ¿no? Entonces esa viste, esa división, sino, bueno, toxicomanía. Entonces, esto es de público conocimiento, digo, no es la primera vez que lo digo, hace 14, 15 años que estamos organizadas y lo digo. Pero, viste, el tema es que no estén en la calle, porque en la calle molestan. En la calle ven lo que no... En la calle las pobres, vuelvo a insistir, porque después tenemos en Recoleta miles de viste, de lugares que van los artistas, que van, viste, de boliche, que obviamente yo las veces que he ido me han puesto la puerta en la pared, porque en la cara, porque, ¿me entendés? Ahí no les conviene ni que organicemos, ni que sindicalicemos. Pero además, difundidos por televisión, qué sé yo. Por ejemplo, el famoso boliche del cocodrilo al que todos refieren. Que todos van. ¿Qué es, sino que todos, cuando dice todos, dice los artistas, los políticos, que es sino un gran una gran vidriera, es un gran prostíbulo. Exactamente, así hay que decirlo, así, pero vid totalmente, porque yo siempre digo, ¿sabes lo que me le molesta a la gente y a algunos gobiernos y a algunos jueces? Creo que tiene que ver fundamentalmente la pobreza. Claro. ¿Me entendés? Eso es lo que esconde. Exactamente, porque vos fíjate que a quien reprimen son a las que están dando la cara, y las que están dando la cara son las compañeras muy pobres, y que tampoco tienen ganas de seguir llegando a esos lugares, y a veces no la toman, porque a lo mejor no está muy agraciada, porque no habla muy bien como ellos quieren, y un montón de cosas, viste, que tiene que ver con esto, que por lo tanto no pueden entrar a esos lugares, ¿no es cierto? Pero vuelvo a insistir, cada vez que dicen vamos a reformar los códigos, y que vaya puerta para adentro, yo le digo, señores, legisladores, tanto nacionales, provinciales, ojo con lo que están diciendo. No se puede ser tan hipócrita, ¿no es cierto?, sabiendo lo que es prohibido, lo que está penado, y decir, no importa, yo paso por sobre la ley nacional, y me, ¿no?, como en todo, y la verdad que no las quiero en la esquina, porque hay un sentido, perdónenme que me extenga, me voy a extender un poco. Extiéndase nomás. El tema es que de lo que es puerta para adentro, como nadie ve, nadie dice nada, entonces por lo tanto ellos pueden hacer sus negocios tranquilamente, porque claro, el problema es cuando la gente ve, ¿no? Cuando está novio, entonces, viste, doña Rosa llama y dice, sáquemela de la esquina porque hay muchos condones. Señora, póngase feliz, porque esa chica se cuida y cuida a todos sus clientes. Por lo tanto, cuida a su marido, a su primo, a su hijo, a su yerno, porque la verdad es eso, ¿quién son los que demandan, no es cierto? Pero el tema es ¿no? Que ellos, y lamentablemente lograron dominar un poco más el negocio, porque nosotros a partir de la delogación de los edictos policiales en la Ciudad de Buenos Aires, le sacamos parte del negocio a la policía, ¿me entendés? Porque hasta ese momento pagábamos 400 pesos semanales a la local y otros 300 pesos a la moralidad. Claro. ¿Me entiendes? O sea, eran 700 pesos por mes, por día, por semana, que nosotros le damos. Ese negocio se lo sacamos. Pero, ¿me entiende? Ellos empezaron a defender a rajatabla todo lo que tiene que ver, porque todos esos prostíbulos no son de Don Pedro, desconocido. No, son de grandes. Son de jueces, de comisarios. Sí, sí, sí. Dueños de medios de comunicación. Así como viste, algunos tienen muchos cotos, seguro. Estos tienen muchos prostíbulos. Y muchos departamentos. Y son señores, de día son señores que se rajan la vestidura. Sí. Digo, uno tiene que ver la polaca, ¿no? Que habla de la historia de la prostitución en este país. Sí. Y digo, como me dijo un amigo el día que la terminé de leer, que me redeprimí, pero dijo, esto es todo igual, sigue lo mismo, con diferentes caras, pero la cuestión es la misma. Y entonces me dijo, no, usted se olvida que no sigue lo mismo, porque hoy está mal para cambiar esto. Y me tenía mató. razón. El sindicato de las trabajadoras sexuales, su secretaria general a nivel nacional, está aquí con nosotros. Elena Reina, ¿te quedás un rato? Sí. ¿Vos sabés que si me invitan? Sí. Para mí es un placer. Yo digo, podemos meter un cambio, hacemos un rebaje musical, ¿le parece? Y seguimos charlando. Pero cómo no, vamos a ir con ese cambio. Pero antes de eso, vos sabés lo que te quería decir, que el 92.5% de las trabajadoras sexuales son sostén del hogar. El 92.5%, es decir, que estamos hablando de trabajadoras que además, como dice Elena, cargan con mucha hipocresía encima. La historia de la prostitución a nivel internacional tiene que ver con la religión. Después fíjate cómo pasó, antes era sagrado. 4535-5900-011, llamada de nuestras queridas provincias, 4535-5999. Está Elena Reinaga con nosotros, la secretaria general del Sindicato de las Trabajadoras Sexuales Argentinas. En esta puta ciudad, todos incendios se van y matan. We'll be right back. esa puta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, la de pobres corazones. Fito Páez. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue la... ¿Se está violando el derecho indígena y ambiental en algunas provincias por las que, por ejemplo, está transitando en estos días el rally Buenos Aires, Chile, Dakar? Una buena pregunta, ¿no? Seguramente el cronista de TN que está cubriendo las alternativas del rally, amigo de Carlos del Frade, no, alumno de Carlos del Frade directo, no tiene en cuenta este tipo de interrogantes, pero en este programa nos los formulamos. Si se están violando, además de todo el riesgo que pueden correr reservas y lo que se llaman yacimientos arqueológicos que hay en la Patagonia, en diferentes partes del territorio nacional. Te cuento algo antes de la presentación de quien ya tiene la amabilidad de esperarnos en línea. ¿Vale? Que en una de las zonas que va a atravesar esta tilinguería millonaria y obscena que está atravesando los países del sur de América Latina, en la zona de Fiambalá, por ejemplo, tras cruzar de Chile por el Paso San Francisco, la provincia de La Rioja dispuso de un equipo de alta montaña con 300 personas para evitar que crucen vicuñas y guanacos al paso de los rodados. Esto es solo una muestra oficial para mostrarse cuidadosas, aunque las vicuñas son desconfiadas y ya con sus instintos evitarán solas el riesgo, dicen algunos de los lugareños que están intentando preservar el otro patrimonio, que es el patrimonio ecológico, que queda absolutamente desprotegido frente a esta bestialidad. Tenemos el ecológico, tenemos el histórico, tenemos el cultural, el ambiental, un montón de derechos que se van a ver conculcados producto de, como dice mi amigo Alfredo, esta tilinguería que está puesta sobre cuatro ruedas. Está con nosotros Chacho Liempe, a través de la línea telefónica, digo, él es coordinador del Consejo Asesor Indígena. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Muy amable por atendernos, Chacho. No, no, es todo lo contrario. Bueno, a ver, cuénteme lo más sintéticamente posible, ¿cuáles son las objeciones que ustedes realizan a la realización, a la puesta en marcha de toda esta movida automovilística? Sí, primeramente todo lo que ustedes explicaron en cuanto a la al riesgo y la agresión hacia el medio ambiente, a la que nosotros como pueblo mapuche, como pueblo originario, nos afecta mucho, ya que nosotros no somos dueños, sino que somos parte, y todos los nehuenes, como decimos nosotros, todos los seres tienen relación plena con la vida, ¿no? Uh-huh. Con la vida del hombre. Nosotros lo que hacemos, además de esa denuncia, es la agresión por parte del Estado Nacional, la agresión primero de los que vienen a divertirse a costilla de la... del desastre que producen, es del gobierno en acordar violando derechos que tienen carácter constitucional, o sea que la Constitución Nacional, convenio como el 169 y declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos originarios, uh-huh, que también tienen carácter así constitucional, y a los que han violado, no es la primera vez que violan, pero acá queda manifiesto por ser un hecho tan tan publicitado en el mundo, no informando, no respetando ninguno de los acuerdos que se tiene. Eso es lo que nosotros hemos denunciado, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, ¿no? ¿Y alguien atendió este reclamo que ustedes hicieron? No nos atendieron a nosotros, porque ya lo vienen haciendo desde siempre. O sea que el acuerdo, lo que nosotros hacemos hincapié en mostrarlo, porque también lo hacen con las grandes empresas, con la entrega del petróleo, la minería y otros recursos a lo que los gobiernos están entregando, violando también todos estos derechos. Digamos que y este sería uno más. Para ustedes es habitual que no les den bola cuando hacen el reclamo. Claro, pero acá hay otras instituciones, otras organizaciones de la provincia y del Estado que tampoco le han dado no le han dado bola, como dicen ustedes. Claro. En relación a esto, Chacho, leí declaraciones del abogado Raúl Bruno, de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que había dicho que por donde atravesaba esta cuestión tremenda de este famoso rally son áreas naturales protegidas donde el acceso está restringida por ser suelos, agua, flora y fauna de ecosistemas frágiles como la meseta de Somuncurá entre Río Negro y Chubut y el Valle Cretáceo cercano al Chocón. Esto lo dijo Raúl Bruno, que es de la Defensoría del Pueblo de Río Negro. Claro, nosotros en un comunicado de prensa marcamos todo eso y eso es real. O sea que atraviesa o atravesó la meseta de Somuncurá y por más que hayan pasado acá, bajo por la presión de la gente nuestra, de nuestro pueblo, los campesinos que se han unido y la gente que sabe el desastre que provoca eso, en la zona de Jacobacci, por ejemplo, se hizo presión para que no pasaran a campo traviesa, como se dice. Pero sí pasaron por las rutas comunes, provocando lo mismo. Así que la meseta de Somuncurá sí es un lugar no hoy declarado de zona que merece protección con legislaciones, pero para nosotros tiene un significado mucho mayor, ya que es una zona de que tiene mucho sentido para nuestra forma de pensar, de ver el mundo. Uh-huh. Además de que es la zona que permitió salvar a muchísima gente de nuestro pueblo cuando el Estado argentino invadió nuestro territorio y buscó el exterminio de nuestro pueblo. Así que por todo eso tiene un valor muy grande la meseta de Somuncurá, a la que ellos atravesaron divirtiéndose en sus máquinas y sin mirar tampoco, porque los que corren no miran, pasan, destrozan la diversión de ellos y provocar lo que provoca. Sacho, yo pensaba, y para cerrar, cuando usted ve esta forma obscena en la que se muestra todo este despliegue de enorme cantidad de dinero, porque además cada uno de los integrantes de este cortejo de payasos que andan desfilando arriba de sus motos, de sus camiones, de sus cuatriciclos, son seguramente gente de mucho dinero que vienen acá, como estas tierras desiertas, bueno, hagámoslo acá, como si no hubiera una historia detrás de esto. Cuando usted los ve por televisión, sáquese la representación, ¿no?, que usted tiene y que seguramente lo obliga a ser un poco más diplomático, acá estamos entre amigos, ¿qué piensa? No, yo pienso en la violencia. Pienso en la violencia del Estado, pienso en la violencia de una cultura que solamente busca el capital y pensar en ello mismo. Y nosotros lo venimos sufriendo desde, bueno, ya más de 500 años, y en el caso del Estado argentino, con la invasión hacia nuestro territorio. Bajo el discurso que se tiene del beneficio que provoca, eso también lo sabemos perfectamente, porque la invasión hacia nuestro territorio vino bajo el discurso del progreso, algo que también mucha gente vio el beneficio, como ahora también ve con el Dakar, bueno, que va a traer beneficio, que la gente del mundo va a venir a invertir, que muestra la hermosura de nuestro territorio, y mira impasible o casi divertido lo que hacen los otros. Uh-huh. Bueno, nosotros eso lo sabemos, lo miramos y lo que hacemos es solamente observar de lo que tenemos enfrente, porque la decisión nuestra es seguir buscando recuperar nuestro pueblo y la lucha por nuestro territorio. Clarísimo. O sea que lo que nos alimenta es solamente la decisión de seguir buscando lo que nosotros somos. Chacho Liempe, coordinador del Consejo Asesor Indígena, y una mirada distinta sobre este rally Buenos Aires-Dakar. Un abrazo grande, Chacho. No, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Desde siempre. Con nombre de radio. Splendid. 990. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Seguimos sobre la hora y seguimos con Elena Reinaga, que verdaderamente para mí es un símbolo de... Un símbolo sexual. también. Además, ¿por qué no? Pero de esas personalidades que son revolucionarias. Yo digo que Elena es revolucionaria. Porque la historia de Elena demuestra que es revolucionaria. Fue capaz de transformar su propia vida. Ajá. De salir de lo individual y meterse en lo colectivo, nada menos que para fundar un sindicato que tiene como objetivo desaparecer alguna vez. Exacto. Como lo dicen ellos mismos. Ajá. Así que esta es una charla muy interesante con una de las personalidades, insisto, que alguna vez en la democracia madura de la Argentina será reconocida como tal. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan, Elena, en estos momentos en el país, los principales problemas políticos con esta representación que cada vez más grande da Mar a nivel nacional? Bueno, vuelven, siguen siendo el tema de la policía. La policía. Porque más allá de que los códigos, acá el código contravencional, no dice que te tienen que perseguir, hostigar y seguir pidiéndote dinero, esas cuestiones siguen pasando, ¿no es cierto? Después en las provincias de Buenos Aires no haber podido delogar los códigos provinciales, y entonces hay provincias como Mendoza, provincias como Córdoba, Santiago del Estero, ¿no? Que si bien lo reformaron, nada más, no lo delogaron. Reformaron, pero le siguieron dando poder a la policía para detener a las compañeras y perseguir. Y entonces, bueno, el norte argentino, que es un norte, bueno, que no voy a decir lo que es, porque todos sabemos que tiene muchísima pobreza, pero también tiene muchísima hipocresía. Hay una iglesia muy poderosa, sí, sí. Y eso siempre va en contra. Especialmente en Tupago, allí en Jujuy. Sí, en Jujuy, ¿no es cierto? Y entonces, donde todo el mundo sabe lo que las chicas padecen. Lo digo porque he hablado con la Secretaría de Derecho Humano, he hablado con el jefe de gabinete de Jujuy, con todo el mundo sabe, pero cómo le hacemos que los vecinos organizados, que la iglesia, que el cura, que el obispo, ¿me entendés? Como que es mucho más importante para ellos la opinión de 4 o 5 vecinos, porque la verdad es esa, vecinos que obviamente son militantes de la derecha, ¿me entendés? Pero que tienen mucho poder, ¿no? Que son amigos del poder de la provincia, y entonces le importa más eso y que obviamente que son los que financian la campaña política, porque claro, la verdad es tan clara, viste, porque a lo mejor doña Rosa dirá qué tendrá que ver la iglesia, pero viste, son todos esos poderosos, son los que financian las campañas políticas de algunas personas de ahí, de entonces les hace mucho caso y esto sigue igual, ¿no? Es una cosa muy loca que por un lado el Estado Nacional y algunos entes, bueno, las Naciones Unidas, todo, a nosotros nos esté financiando para hacer prevención y comprar condones y darle a las chicas y que cada día se cuiden más y por lo tanto cuidan a otros. Y por otro lado, es el mismo Estado el que te sigue deteniendo, el que sigue golpeando, el que te sigue pegando, ¿me entiendes? Porque la justicia del Estado, la policía del Estado, ¿me entiendes? O sea, esa es la hipocresía. Después hablamos de los derechos humanos, que tenemos ahí, de los derechos humanos, pero parece ser que los derechos humanos, perdón, siguen siendo los 30.000 desaparecidos. Nada más. No hablamos de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos de hoy. Que se sustancia hoy, cotidianamente. No, yo pensaba en esta lucha cuerpo a cuerpo contra la cana, que permanentemente te extorsiona o las extorsiona, contra los proxenetas que las explotan. Hay luchadoras que están todos los días poniéndole el cuerpo. Y a veces ponerle el cuerpo es peligroso. Este mes, el 27 de enero, para ser más preciso, se van a cumplir 5 años del asesinato de una compañera que era dirigente de AMAR en la ciudad de Rosario. Exactamente. Y quería también un párrafo, porque el periodismo en general a nivel nacional no le dio mucha bola, pero acá hay dos colegas, usted y yo. Sí. Claro. Somos compañeros que le dimos bastante espacio, sí, a aquel asesinato brutal de Sandra Cabrera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hoy estamos en una campaña nacional de firma, estamos pensando a ver si nos lanzamos, estamos hablando con los abogados para hablar de una campaña internacional, para, bueno, presentarla al gobernador de la provincia. La verdad que estamos un poco tristes porque ya hemos intentado varias veces tener una entrevista con él, le hemos mandado, pero después terminan derivándonos a otras personas y nosotros decimos, queremos hablar con los dueños del circo, no queremos hablar con los payasos, queremos hablar con la gente que toma las decisiones, ¿no? Porque si no, el otro dice, bueno, ahora le digo al gobernador después, y eso pasó un año más, porque ya pasó un año más, digo, de la entrevista que tuvimos, bueno, del acto que hicimos hace muy poco ahí en Rosario, y nada menos que en la sede, bueno, del Ministerio de Gobierno de la provincia en Rosario se hizo. Mi compañera me llamó estos días y me dijo que, bueno, que la secretaria de la derivaron a la Secretaría de Derecho Humano, y nosotros, yo le dijimos, no, Le volvimos a decir, no, él tiene que entender que nos queremos sentar con él. Queremos que de vuelta se arme la comisión bicameral ahí de investigación, que se investigue a todas las personas, no importa los cargos que tengan, porque hay cargos sobre Obey, ¿no es cierto?, y sobre las personas que dieron la orden de que le retiraran la custodia a Sandra Cabrera. Bueno, se tienen que investigar, y y la muerte de mi compañera tiene que tener tanta validez como de cualquier otra persona, porque yo creo que ahí lo que pesa mucho son los prejuicios, ¿no?, como los casos de Mar del Plata y tantos otros casos de trabajadoras sexuales y fundamentalmente de mujeres, ¿no? Pesan mucho los prejuicios, el machismo, y entonces siguen mirando, y después, bueno, tapar otras cosas. Porque el no querer esclarecer el crimen de Sandra Cabrera es realmente no depurar la policía, cortar la cabeza de algunos fiscales y algunos jueces corruptos, que vuelvo a insistir que muchas veces son los dueños de los prostíbulos, que es lo que nosotras venimos denunciando, ¿no? Uh-huh. Nada pasa, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿cómo? Viste que yo una vuelta dije, hay distintas maneras de prostituirse, ¿no? Hay distintas maneras de prostituirse, ¿no? Y esa es la ideológica. Y entonces, viste, por ahí es como que a veces llegas a fin de año y vos decís, ¿cuánto hicimos? Pero hubieses querido hacer otras cosas, porque digo, tenemos una crisis muy profunda en la cuestión esta de la baja autoestima de las mujeres, y fundamentalmente también, de todas las mujeres en general, pero también digo, de las trabajadoras sexuales. Digo, antes peleábamos también con la policía, hoy peleamos con la policía y peleamos con el Paco. Claro. ¿Me entendés? Y entonces, a veces, viste, como que no sabes qué hacer, compañeras, viste, que las usan para que terminen vendiendo, ¿me entendés?, esa porquería que destruye a toda nuestra juventud. Y entonces, viste, me estoy un poco triste por eso, viste, porque veo por la calle y entonces veo a la gente, digo, veo tantas cosas, ¿no?, que en un país, como dice siempre Víctor, donde podemos dar de comer a tanta gente en el mundo, no puede ser que la gente, cada día haya más gente durmiendo en la calle. Sí, impresionante. Bueno, Elena Reinaga, secretaria general del Sindicato de las Trabajadoras Sexuales a nivel nacional, AMAR se llama esta organización. Gracias por estar por acá, ¿eh? A ustedes por invitarme. Bye. ¿Te cuesta salir de la cama? Remoloneas sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Tango del maestro Astor Piazzolla, magistralmente recreado, en este caso, por uno de los mejores músicos que conozco y que he tenido la oportunidad de conocer en vida, por supuesto, como es mi amigo del alma y de la infancia, Marcelo Costas. Ajá. Un músico que hoy está realizando arreglos para orquesta de cámara de hermosísimas canciones y tangos compuestos por don Astor Piazzolla, uno de los cuales estamos escuchando. ¿En dónde hace los arreglos? Él está trabajando actualmente en... hace 14 años que vive en Ámsterdam. Se fue a estudiar fagot. Un loco lindo, un loco hermoso de Avellaneda, cuyo único gran defecto es que es fanático independiente, al que quiero como un hermano, porque en realidad, ahora les voy a contar la historia, es un hermano del alma. Y Marcelo decidió un día irse a Europa para buscar oportunidades en medio de una década infame como era la de los 90, donde no había oportunidades. Y la encontró a la oportunidad. Y aunque no se esté llenando de guita, porque no lo está haciendo, Marcelo vive todavía con lo justo, pero está dándose el gusto de hacer lo que quiere, con mucho sentimiento. Y decía lo del hermano del alma, porque Marcelo fue casi como mi hermano mayor. Cuando mis viejos se radicaron, se instalaron en la ciudad de Avellaneda, mi papá era médico e instaló su consultorio allí. Y los primeros pacientes de mi viejo fueron la familia Costas, que eran los padres, y por supuesto el hermano de Marcelo y Marcelo, que vivían ahí nomás pegadito al consultorio donde mi viejo atendía. Y quería recordar esto porque hoy era el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de mi viejo. Hoy cumpliría 78 pirulos. Lo está cumpliendo en algún lugar del universo. Y este era el regalo que quería hacerle. Thank you. Fuga y Misterio de Astor Piazzolla, en la brillante interpretación de la orquesta de Marcelo Costas. Sobre la hora, con Mauro Federico, Carlos Delfrade y columnistas, y música y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Apretando los dientes. Vuelta de tuerca para esto de Fuga y Misterio. La fuga de los empresarios y el misterio denso que le queda a los trabajadores. Primero de febrero es una fecha clave para esto del termómetro existencial en la vida cotidiana de las mayorías argentinas. ¿Por qué? Porque ese día se termina el plazo en donde vence la primera tanda de vacaciones y suspensiones que hoy afecta a 48.000 trabajadores en toda la Argentina. 16.000 de ellos, la tercera parte, nada menos que en la provincia de Santa Fe. La viceministra de la provincia de Santa Fe, Alicia Siciliani, nos confesó el martes de esta semana en un programa de televisión que tenemos allí en la zona, que están muy preocupados por lo que puede llegar a suceder el primero de febrero, porque esas suspensiones, porque esas vacaciones adelantadas que ya hacen que los trabajadores cobren entre el 50 y el 75% de su salario, se conviertan en despidos. Por eso decimos, el despedir por si acaso es la fuga de los grandes empresarios, y queda el misterio denso para cada una de las familias de los trabajadores para saber qué significa la palabra futuro. Nos estamos despidiendo, Carlos, yo hasta el último día de enero, porque me tomo unas vacaciones, no sé si merecidas, lo dirán ustedes. Sí, señor, se las merece. Me voy un par de semanitas afuera, así que los voy a dejar en la, pero qué le digo, inabarcable compañía de mi amigo Carlos Delfrade, que se va a quedar acá, por lo menos en enero. Sí, señor. Hacernos el aguante, se queda todo el equipo, por supuesto, también, lo único que está ausenta es el que les habla, así que no se va a notar demasiado. Les agradecemos mucho que estén del otro lado, que apuesten a este programa, ¿eh? Sí, señor, apuesta sobre la hora durante todo el año 9. La mejor elección es sobre la hora por el premio. Un eslogan que parece. Colgate, decía, el locutor. Nos estamos despidiendo. Ya viene la gente de Supertrack. Un beso grande, pásela bien. Y si tiene que hacer algo así medio tramposo, avise, a lo mejor nos prendemos. Y ojo con los monos que no saben de frontera. Y la red que estremece, y el fulgor se ha quedado.